Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Mi nombre es Belén Ortiz. Qué bueno que estás con nosotros en este día, ya martes 23 de agosto. Tenemos un programa muy, muy rico en charlas de café. Por supuesto, ya está oliendo y degustando aquí nuestro invitado y una servidora un rico cafecito. Pero antes de comenzar con esta suculenta y maravillosa entrevista, te recuerdo que me puedes contactar al teléfono en cabina 173-2419 y también te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales por Facebook en Notus Radio y en Twitter por @NotusRadio. Antes de empezar, antes de comenzar con este tema tan rico como les estaba yo comentando, quiero felicitar de manera muy especial a todas las personas que cumplen, que tienen alguna celebración especial o que cumplen años, aniversarios y que también celebran su santo. Antonio, Arquelao, Donato, Siriaco, Claudio, muchísimas felicidades, pasen un día excepcional, lleno de alegría, lleno de vida, por supuesto. Y qué más que celebrar que estemos llenos de salud, llenos de energía, que estemos respirando, que podamos disfrutar de todas estas bellezas que nos da la naturaleza, la vida, el trabajo, la salud. Y bueno, pues agradecer, ¿verdad? Agradecer todos estos momentos especiales que nos regala cada momento, cada día. Y bueno, antes de pasar de lleno con nuestro invitado estrella, les voy a comentar un poquito acerca de lo que es el vino. ¿Y por qué el vino? Bueno, pues es el tema del día de hoy. El vino es una bebida alcohólica muy antigua que se remonta a los principios de la civilización. Su nombre proviene de la palabra de latín vinum, que según algunos puede derivar de una palabra griega que significa beneficiar. Ha significado desde siempre la felicidad. Por eso les digo que este tema es realmente muy rico. Ha significado también la inspiración, incluso la divinidad que le otorgó Jesús al elegirlo como representante de nada menos que su sangre, y que por medio del ritual de la misa permitió que el vino se conociera en todo el mundo al extenderse la religión cristiana. La palabra vino viene del nombre científico de la uva Vitis vinifera, que es de la vid. Esta planta parece ser mágica, ya que puede crecer en cualquier tipo de suelo, por más increíble que parezca, ya sea en tierra fértil o hasta la más ácida, la más pobre o la más gravosa. En fin, hasta en arena se da esta maravillosa planta que seguramente en su nombre lleva la explicación en sí misma, la vida. Y bueno, pues yo agradezco con todo mi corazón el que te quedes conmigo aquí en Charlas de Café y presentar, por supuesto, al ingeniero Marcelino Balboa Guerra, que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo está? Muy bien, Belén, muchas gracias. Muy agradecido de la invitación que me hicieron para participar en este programa tan bonito, ya que creo que la cultura del vino está llegando a México y hay muchas personas interesadas en este tema, gente muy interesada en conocer qué es el vino, por qué se hace, por qué se toma, cómo se combina con los alimentos y todo eso. Entonces, aquí estamos para apoyar en lo que podamos y con mucho gusto estamos presentes. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues es precisamente esta parte donde la gente probablemente tenga un tema más para platicar en la sobremesa, a lo mejor para convivir y para unir, ¿no? Comentaba yo hace unos momentos esta parte de que el vino nos da felicidad, inspiración, relajación, ¿no? Pero es importante a lo mejor que también se mencione cómo lo podemos degustar, ¿no? Y qué tan importante está siendo para nuestro estado ahorita y para el país, como bien lo comentaba, la producción de esta rica bebida. Muy bien, muchas gracias. Creo que el vino, además de todas las virtudes que le diste, tiene una virtud muy especial, que es que alegra el corazón. Entonces, el vino provoca conversaciones, provoca amistades, provoca el amor, provoca muchas cosas. Entonces, claro. ¿Con quién se puede tomar el vino? Con amigos, con familia, con la novia, con la esposa, nunca con enemigos y nunca Exacto. solo. Sí. Siempre acompañado y bien acompañado. Y en confianza, ¿no? Pues muchas veces la confianza surge de ahí, ¿no? Porque claro. como el corazón lo sentimos alegre y la lengua se suelta un poco, conversamos y hablamos más y se sacan muchas veces, el vino saca secretos de las personas, saca ideas, saca aparte de ideas, pues saca sentimientos. Uh-huh. Entonces, esa es una de las virtudes del vino. Claro. El vino es un complemento de los alimentos, pero hay muchas clases de vino que se pueden tomar sin alimentos. Hay vinos secos, hay vinos dulces, hay vinos generosos, hay vinos tintos, rosados, blancos. Hay vinos extraños que se salen de uvas contaminadas de un hongo. Ajá. Que provoca una dulzura especial. Okay. Y son vinos muy caros, muy ricos. Hay vinos que se cosechan de uvas tardías, que son las uvas que se van quedando en las vendimias y el sol las madura con su calor y con su luz y las pacifica. Entonces parecen uvas pasas y de ahí sale un vino delicioso. Hay toda clase de vinos para antes de comer, para después de comer, para acompañar carnes, pescados, postres. Claro. Ahora bien, el vino, precisamente, si yo soy como primeriza, vamos a decirlo así, voy entrando en este maravilloso mundo del vino, ¿cómo es que alguien, o tal vez que me pudieran, en este caso usted, ingeniero, introducir? Pero de una manera inteligente, vamos a decirlo así, porque probablemente yo agarre una botella, ¿no? Y sin recomendación alguna, pudiera no ser la mejor experiencia de mi vida. Así es. ¿No? Ocurre continuamente. Ocurre continuamente, sí, creo. Porque sí. Me parece que el tomar vino es agradable casi siempre, ¿no? Pero hay ocasiones en que para algunas personas que no lo han probado o están acostumbradas a tomar cosas más comunes, ¿no? Como refrescos. Cuando toman un vino que tiene una gran astringencia, pues sienten en la boca como cuando uno muerde una semilla de uva, ¿no? O cuando uno muerde la cáscara de una nuez. Eso es un sabor astringente. Ofende a la boca. Entonces dicen, no, pues a mí no me gusta el vino. Y es que probablemente tuvo una mala elección o una mala recomendación. Hoy en día, programas como el tuyo, este programa, yo creo que va a favorecer el consumo del vino y del conocimiento del vino. Pero además de eso, en la televisión hay unos grandes proyectos, están promoviendo el consumo del vino en todo el mundo, así como en México y en Guanajuato. ¿Yo qué recomiendo? Pues que vayan a tiendas especializadas de vinos, donde puede haber gente que les oriente. Son tiendas de detalle donde se venden otros vinos distintos que los que hay en los centros comerciales. Por supuesto. Y puede haber gente que tenga ese conocimiento. En las tiendas casi siempre hay alguien que conoce de vinos. Y en las tiendas especializadas, ¿no? Claro. No voy a decir que en un centro comercial puede haber alguien, porque hay personas que hoy atienden vinos y mañana atienden ropa y lencería y otro día atienden, claro, entonces al final no son conocedores. Sí. Luego en algunas tiendas y en algunos restaurantes se está promoviendo el consumo del vino a través de catas, de uh-huh. cenas, de degustaciones, cenas maridaje o comidas maridaje, donde ven cómo combinan ciertos platillos con ciertos vinos. ¿Y qué más les puedo recomendar? En Guanajuato hay muchos lugares, bueno, muchos no, realmente son pocos. Hay algunos lugares donde están promoviendo el cultivo de la vid y están haciendo vinos. Aquí cerca, en el Cerro del Cubilete, ¿sí? En Dolores Hidalgo, en San Miguel, en Comonfort. Así es. Hay algunas bodegas donde hacen fiestas de la vendimia y reciben todo el año personas, y entonces ahí también les enseñan las virtudes del vino y les dan a probar algunos vinos, y ahí puede la gente ir diciendo este me gusta, este no me gusta. Claro, y empieza uno a elegir, a distinguir, sobre todo también a distinguir qué es los diferentes tipos, que para mí se me hace algo bien bonito y que nos podamos tener un poquito más de cultura hacia este mundo, como lo mencionaba hace rato, porque es un mundo, o sea, el mundo del vino es realmente estudiado, la producción, el poder conocer las formas en que se hace, en cómo se cultiva, desde todo esto, ¿no? Y para que la gente sepa y para que la gente nos pueda como entender un poquito más, ¿a qué se debe o qué significa la vendimia? La vendimia es la cosecha, okay. La cosecha de la uva. Es cuando empieza el proceso, después de la cosecha de la uva ya empieza el proceso de la vinificación, que es hacer el vino. En Europa y en Norteamérica y en México se hacen unas fiestas de la vendimia cuando empieza esta vendimia y se recuerda a cuando se hacían los vinos pisándolos para sacarles el jugo a las uvas, y entonces subían unas muchachas y la pisaban y eso, ¿no? Eso es básicamente la fiesta de la vendimia, pero la vendimia quiere decir la cosecha de la uva. Es cuando ya está madura y se empieza el proceso de vinificación, que es el hacer el vino. El proceso de la viticultura es la producción de la uva, esa es otra cosa. El cultivo de las vides lleva muchos años. Hay vides que pueden tener 50 años, 60 años y siguen produciendo, y puede ser que estén en su mejor momento. Es decir, las vides son, es la planta. Es la planta de la uva. ¿Que puede durar hasta 50 años? Produciendo, sí. ¡Ah, qué maravilla! Y más, hay vides de muchísimos años. Muy bien. Aquí en México no, las que había de antes. México tuvo un problema para la producción de vino cuando llegó la colonia, que los productores de vino en España se quejaron ante el rey. Entonces el rey prohibió que se produjera vino en México. Entonces los únicos que podían hacer vino eran los sacerdotes, las parroquias, que hacían su vino para hacer la misa y hacer la consagración, ¿no? Ajá. Entonces ellos conservaron algunas vides, pero México tenía una prohibición para hacer vino. Y ahora es un boom. Ahora es un boom en México. En México. Y México se está caracterizando por el atrevimiento que tiene de producir vinos donde nadie los hace. Entonces se están produciendo vinos a mucha altura sobre el nivel del mar, cosa que no ocurre en otro lado. Guanajuato tiene un viñedo que se dice que es el más alto del mundo, en altura sobre el nivel del mar. Pero también hay viñedos en Zacatecas y hay viñedos en Torreón. Y hay viñedos en otros lados que son mucho más altos que en otros lados. Ahora, la producción de vino en México, con cerca del 90% de lo que se produce en Baja California, uh-huh. que es casi al nivel del mar. Okay. Pero los vinos, el atrevimiento que tienen algunos productores de vino es muy importante porque se buscan nuevos sabores y hay retos, ¿no? Que hay que tratar de vencer para producir un vino de calidad, y lo están logrando. Así es, estábamos comentando hace un ratito antes de entrar al aire que es la importancia de beber vino con los alimentos, ¿no? Por ejemplo, en Europa generalmente es un alimento, no se toma como bebida, sino claro. Que el vino es como alimento. Es un alimento más. Exactamente. Inclusive tiene una consideración tributaria distinta a lo que hay en México. En Europa el vino, como es considerado un alimento, no paga IVA. Uh-huh. Aquí en México paga el 16%. Y luego en México hay un impuesto que se llama el IEPS, que es un impuesto especial. Y el vino de mesa paga entre el 26.5% y el 30% de impuesto. Entonces, cerca del 50% del valor de una botella en tienda son impuestos. De una botella de vino de mesa. Ya en botellas de alta graduación es casi el 70%. Híjole, pues sí, es un golpe duro, ¿no? Es muy duro y pienso que la intención que tienen los productores de uva y de vino en México de conseguir pues que los representantes del pueblo consigan que no se pagara IVA por el vino sería un impulso para la industria y provocaría más consumo, que la gente lo probara más. Así es, que conociera, que lo probara, que lo distinga, que lo elija por algunas otras bebidas también. Sí. Que lo platicábamos también, que a lo mejor no se llevan tan bien al momento de tomar nuestros alimentos, ¿no? Y que bueno, finalmente en algunas ocasiones, hasta cuando sufrimos de algún estrago de salud, el cardiólogo nos va a recomendar nuestra copita de vino. Sí, así es, ¿no? Son vasodilatadores y alegra el corazón. La gente se pone contenta cuando toma una copita de vino. Es más receptiva y creo que algunas de las enfermedades se curan de dentro hacia afuera, no tanto de medicinas o de tratamientos, ¿no? Sino muchas veces la persona, su actitud y su forma de pensar y de sentir provoca muchas veces mejoría en muchas enfermedades. Claro que sí. Pues ahí tienen el tema del vino, de esta maravilloso tema que está haciendo, pues por supuesto, un boom aquí en nuestro estado. Ya después aunaremos más en el tema de dónde están los viñedos, y por supuesto el agradecerle, ingeniero, que haya estado con nosotros aquí en Charlas de Café, que para mí ha sido un placer conocerlo y un placer platicar con usted acerca de este tema. Gracias, Belén, igualmente, y estoy a la disposición. No soy un conocedor de vinos, soy una persona que representa una empresa y tratamos de colocar vinos, ¿no? Pero los conocedores son los enólogos, que son los que hacen los vinos, los sommeliers, que son los que los presentan ante el público. Algunos capitanes de algunos restaurantes tienen mucho conocimiento de los vinos. Así entonces es. También pueden recomendar. Claro, es importante cuando vamos a comer a algún lugar que alguien precisamente nos diga, ¿no? O el vino de la casa, la consistencia, y bueno, un montón de temas que podríamos como ampliar. Sin embargo, se nos acabó como el tiempo, pero podríamos tenerlo nuevamente con nosotros. La invitación está abierta, ingeniero, para que podamos seguir platicando acerca, pues, por ejemplo, de la temperatura, del tipo de uvas, ¿no? De las denominaciones de origen. ¿Sí? de dónde viene el vino, cuáles son los países que más producen, y a lo mejor, como lo platicábamos también hace ratito, no el que más produce es el mejor, ¿no? Así es, eso es muy importante, entender un poco de la relación calidad-precio para consumir bebidas que no sean caras y que realmente valgan lo que se está pagando por ellas. Así es. Todo eso, estamos en la mejor disponibilidad, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias por invitar, Belén, y estuvimos muy contentos aquí platicando con ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero, y pues nosotros nos vamos a un pequeño corte. Les recuerdo que estás en Charlas de Café. Mi nombre es Belén Ortiz. Comunícate al teléfono en cabina 173-2419 para cualquier comentario. Regresamos, no te vayas. A tus clientes y dejarlo a lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctenos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Decirte que ya no puedo vivir sin ti. Ya regresamos a charlas de café. ¿Qué tal el tema que acabamos de platicar con el ingeniero Balboa? De verdad es un gusto maravilloso porque podemos aprender, es lo que comentábamos ahorita fuera del aire, podemos aprender acerca de tantas cosas. Y esta parte en donde el vino nos acerca a las personas es de verdad delicioso y un gusto, ¿no? Porque todo el tiempo estamos conviviendo con alguien más y esta comunicación que se abre y esta unión que puede darnos a través de brindar, ¿no? De brindar por la salud, de brindar por la vida, de brindar por los proyectos, por el éxito, pues es maravilloso. Entonces, pues yo... gracias de verdad por estos invitadazos que tengo el día de hoy. Van a ver que el que sigue se van a sorprender. Es un amigo muy muy querido desde hace muchos años. Fuimos juntos en la universidad y los años no pasan en balde. Los años no pasan en balde. Cuando vas a la escuela y ves precisamente a tus compañeros y no te imaginas en dónde vas a estar en unos años y a quién te vas a topar en la vida. Por eso está esta parte que yo siempre digo que hay que vivir mucho con esta humildad y este respeto para que pues todos seamos amigos, todos seamos cordiales con todo el mundo, porque un día no sabemos en qué lugar, en qué espacio nos vamos a encontrar con alguien. Alguien maravilloso como lo es él. Pero antes de presentarles esta entrevista, que va a estar muy, muy buena, les voy a decir cuál es la frase motivacional de charlas de café del día de hoy, martes 23 de agosto. Se nos está acabando el mes y bueno, se las voy a leer porque está maravillosa. Dice: me gusta la gente sincera, que aprieta la mano, que mira a los ojos, que se emociona y sorprende, que le sonríe a la vida, que ama a los animales, que respeta a los mayores, que no se burla de los demás y que siempre da la cara, por más dura que sea la adversidad. Esta es la frase motivacional del día de hoy de Charlas de Café. Y bueno, pues te voy a presentar a nuestro invitado que... viene, lo estoy desmañanando un poquito, ayer lo platicábamos, ha tenido como una jornada dura de trabajo estos últimos días. Y entonces, bueno, pues él, chan, chan, chan, chan, él se llama Manuel y para los cuates, Mane Gaitán. ¿Cómo estás, Mane? ¿Cómo están? Qué alegría estar aquí, no manches. Tenía muchas ganas de venir a tu programa, me encanta, me fascina la energía... Y me gusta toda la dinámica de tu programa, hasta me traje mi tacita. Lo pueden seguir por Facebook Live, por cierto, los que me tienen ahí en Facebook como Emanuel Gaitán Mane. Me traje, mira, chécate, me traje mi tacita de Nana México. ¡Qué bonito! De Inglaterra para acá. Ay, echarme sí. Mi café contigo. Oye, por cierto, que estuviste 2 meses maravillosos por allá. ¡Qué bárbaro y qué envidia! Platícanos un poquito acerca de esto. Fíjate que sí, estuve por allá en Inglaterra y con muchas bendiciones. Abrimos un nuevo restaurante de Nana México. Uh-huh. Lo abrimos en la ciudad de Norwich, Inglaterra. Y para mí es un gusto porque al ser nacionalizado inglés y el apoyo que me ha dado este país, regresar a tus tierras, volver a ver a mi gente, A tus amigos más queridos. A mis amigos, a la familia que tengo por allá. Entonces es un gusto regresar al Reino Unido. Claro. Oye, y aparte de todo esto, bueno, pues yo ayer tuve una pequeña charla también con Mane y lo platicábamos, ¿no? Este hombre tiene una energía y una luz que de verdad se contagia. Así que pásame. ¿No? Y la verdad es que pues tienes muchos proyectos, Mane, muchos proyectos. O sea, lo que te falta es tiempo, ¿no? Sí. Tú quisieras a lo mejor tener 3 manes más, ¿no? Claro. Para hacer todo un proyecto como a ti te gusta, ¿no? Lleno de vida, lleno de energía, con gente que tienes esa capacidad maravillosa de crear en la misma energía que tú traes en otras personas. Eres como un espejo, vamos, ¿no? Fíjate que yo creo en gente fantástica, y antes de ser un manager, de ser un empresario, yo soy un fan. Ajá. Y me gusta enamorarme de la gente, me gusta admirarlos. Yo creo que todo mi staff, cada uno de ellos en Nana México, en Dirty Martini, en todos los proyectos que vienen con manegaitán.com, que mañana es la apertura a las 7 de la noche, toda la gente con la que te he tenido el gusto de trabajar y que trabajo con, son gente fabulosa. Entonces me llenan de energía y hacen que mi trabajo no sea trabajo, se vuelva hobby y se vuelva pues diversión. Entonces, así es. Es padrísimo tener esa energía a través de la gente. Oye, ¿y qué tal? Porque ahora lo que tenemos que hacer es precisamente darle ese peso al ser, ¿no? Al humano. ¿Y cómo es que la parte que tú trabajas más, aparte del proyecto, evidentemente del negocio, ¿no? Y de que tienes objetivos y que tienes que financieramente ser estable, ¿no? Sí. Que tu capital esté seguro. Pero esta parte que me encanta de darle ese peso necesario y sobre todo esa gratitud que tú sientes hacia las personas, ¿no? Y de que las personas te respondan de la misma manera. Fíjate que hemos recibido muchísimo de la gente. Yo he recibido muchísimo y tenemos una responsabilidad social, cada uno de nosotros. Para mí, en nuestro caso, es brindar invertir más. Es decir, tú te quedas menos, pero no importa, tú inviertes más en la gente, en darles algo bonito. Es decir, tú en Nana México, en Inglaterra, pues nosotros invertimos en dar una excelente comida fresca, comida mexicana, auténtica, que lo mismo que se hace en Cambridge, se haga en Norwich. En el caso de Dirty Martini, igual con nuestros clientes. Es decir, la gente viene tal vez con sus rollos de que, ¿sabes qué? Me peleé con mi novia, o me corrieron del trabajo, o vengo a celebrar mi cumpleaños de celebración, o me voy a casar y es mi despedida. Entonces la gente viene a celebrar y viene a olvidarse de sus problemas, y cuando vienen a Dirty, para nosotros nuestra responsabilidad como empresa pues es brindarle eso que buscan, y se la pasan de lujo, y es hacer las cosas bien. Y con Mane Gaitán, que viene mañana, es esa plataforma que vamos a hacer, que estamos haciendo y que sale mañana, para poder consolidarnos, para poder apoyarnos entre seres humanos, decir sí se puede. Y y como te platico, pues tanto nuestros clientes como mi staff, es padrísimo. Y para mí, yo creo que el gusto más grande es ofrecer trabajo. Hablaba con mi socio de Inglaterra y ya pasamos a ser una mediana empresa. Tenemos arriba de 50 personas que nos apoyan, 50 amigos, uh-huh. También con Dirty. Entonces, ofrecerle trabajo, no sé, alrededor de casi 100 personas con mis negocios, o los negocios de mis socios, es un gusto, porque es movimiento, es economía que se está quedando en las familias, y para mí yo creo que eso es lo que más me queda. Por supuesto, que principalmente esa visión que tú tienes. Por ejemplo, ahorita lo comentabas y quiero resaltar ciertas palabras muy importantes, ¿no? Vinculación, colaboración, que va enfocado a los amigos, digámoslo así. Sí, sí, sí. O sea, ya no son los trabajadores, no son los colaboradores, o sea, es gente que de alguna manera ya está bien ligada a ti, y que tú puedes decir con todas las letras y todo el peso necesario, son mis amigos. Claro. Cuando tú creas ese vínculo, cuando tú creas esa parte, esa comunión y esa confianza, creo que lo hablábamos también, la reciprocidad es importantísima, porque lo decíamos, a veces en las empresas te tratan como un número más y no va a haber ese compromiso y esa responsabilidad de ir a trabajar y aparte trabajar contento. Sí, claro, ¿no? Claro. Que vayas realmente como tú dices, que no sea un trabajo, que sea un hobby. Fíjate que necesitamos mucho de los demás para hacer las cosas que tenemos que hacer. Puedes tener tu talento, tu inteligencia, pero necesitas mucho de los otros para poderlo realizar. Entonces, sí, como tú lo mencionas, tengo grandes amigos, muchísimos grandes amigos, pues alrededor del mundo que Dios me ha dado la fortuna de conocer. Por cierto, creo que por ahí nos están escuchando en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, aquí en México, que en Estonia, por ahí está un gran amigo que quiero mucho, que se llama Pablo Astorga, que me están viendo por allá su grupo de amigos, que es una de las personas con las cual trabajé, en el caso pone de Pablo, y llevamos una excelente amistad, somos hermanos, y así como Pablo hay mucha gente grandiosa y fabulosa, y por ahí ahorita que nos estén viendo a través de Facebook Live y que nos escuchen a través de notusradio.mx alrededor del mundo. Así pues es. Es un gusto que vean que en México se hacen cosas de calidad en radio. Así es, y sobre todo sabes que también esta parte de las plataformas por internet, que es una de las cuales tú vas a presentar mañana y de las cuales nosotros contamos aquí en Notus, nos da esta apertura para llegar a cualquier parte, ¿no? Cualquier parte del mundo, a cualquier persona. Y qué padre que podamos tener ese acercamiento, ¿no? Ya no tienes que esperar días, meses, años para cruzar al otro lado del mundo. Ya apretamos un botón y como bien lo decías, ahorita que estamos en Facebook Live, en Otus Radio, a través de Twitter, a través de Instagram, de muchas plataformas de aplicaciones que nos da la red, el internet, podemos acercarnos con la gente que está lejos. Claro. ¿No? Y no romper precisamente esa parte humana que nos une al otro. Claro que sí. Fíjate que debemos de estar en movimiento, lo que es radio, lo que es empresas, medios en este caso, porque todo va evolucionando y tenemos que ir cambiando. Y como tú dices, bueno, pues tal vez en algunos años nunca te ibas a imaginar de que íbamos a estar con esto de Facebook Live o en la radio a través de internet, y igualmente con los negocios. Si eres tan fácil de ya poder comunicarte, que dices, bueno, puedo estar aquí en México, pero sé que puedo estar en comunicación en Inglaterra, con la gente de Inglaterra, y es fácil, y te mandan todo por WhatsApp o por email, o por Facebook, o diferentes, o puedes ver, darle seguimiento a la gente, es lo más padre, que puedes ver sus fotos, puedes seguirlos, puedes tenerlos cerca, aunque estén lejos. Aunque estén lejos, exactamente. Oye, Manny, platícanos un poquito más acerca de lo que va a haber mañana, de qué se va a tratar, o sea, porque creo que es un gran proyecto. Sí, creo sí, sí. Que vas a hacer ruido, mucho ruido. Que te encanta hacer ruido, por cierto, ¿no? Entonces, platícanos un poquito acerca de esto. Claro que sí, fíjate que me encanta hacer ruido y soy una persona inquieta, me encanta crear, me encanta divertirme. Y en el caso de manegaitán.com, es una plataforma, es un website que sirve como plataforma para aliarnos. Eso que te comento de aliarnos con otras personas nos llevan a crecer. Va a haber life coaching, altruismo, negocios, que hay gente que quiere invertir y no sabe cómo, no confía en la gente, y hay que darles esa confianza con una realidad de que hemos tenido a través de nuestros proyectos como Nana México, como Dirty Martini, y como futuros proyectos que van a venir. Entonces, es tener a través de una plataforma esa relación más cercana y decir, vamos a echarnos la mano, síganme, vienen las conferencias también. Entonces ahí tengo un equipo de trabajo buenísimo que maneja toda mi agenda, que maneja toda la plataforma, y bueno, me encanta dar conferencias. Bueno, la próxima que voy a estar es el 31 de diciembre en el CONALEP, abriendo una nueva aula, el aula de los sueños, para apoyar a los estudiantes del CONALEP a que sí se puede. Entonces claro, está muy padre contratarme para conferencias, que me han invitado muchas universidades, empresas, y para mí es un gusto compartir. Y esta plataforma es para eso, para compartir energía, para compartir experiencias, sueños, metas, y planearlos y trabajar juntos. Qué maravilla que puedas materializar muchos sí. sueños y muchos proyectos en este tipo de trabajo, ¿no? Sobre todo si te encanta la comunicación, es evidente, ¿verdad? lo puedas realmente realizar, pero a través de la palabra estamos de acuerdo que trascendemos en el otro, ¿no? Podemos hacer maravillas porque nosotros ya hemos materializado algunos sueños, ¿no? De vida. Yo, por ejemplo, soy mamá y soy una mamá feliz. Tú eres un empresario exitoso. Gracias. Entonces, cuando se lo vas y se lo dices a la gente de alguna manera lo toma como parte de, ¿no? No que sea, a lo mejor eres un buen ejemplo. Y entonces dices, como bien lo dices, por ejemplo, la gente del CONALEP. Pues claro, hay muchos caminos. Y para la gente de CONALEP y para la gente de las universidades públicas, las universidades privadas, para la gente de los CBETIS, para la gente de las prepas oficiales, para la gente en general de todo, ¿no? Cuando tú eres parte del cambio, híjole, ya me voy a meter como en camisa de 11 varas, pero cuando estamos viviendo un episodio complicado en un país donde de repente hay un poquito de tristeza por ciertas cosas que están pasando, ¿qué mejor que gritarlo a los cuatro vientos lo mejor que está pasando? O sea, los casos de éxito, es a lo que me refiero, ¿no? Claro que sí, yo creo que siempre es bueno acercarte y tener gente a la que tú consideres es mejor que tú. Uh-huh. En todos los aspectos, pone yo... En este caso, pone, tengo mucha gente que yo considero que es mejor que yo y eso me sirve para poder hacer lo que yo soy bueno. Entonces son brújulas, yo les llamo las brújulas, son las personas que te guían al buen camino. Ponle, Luis Navarro, mi socio de Inglaterra, es una persona de la cual yo aprendo, de la cual yo admiro muchísimo. Lolita, mi administradora por aquí, es la máster de los números. Y yo me despreocupo de eso porque sé que esa parte está cubierta. Y hay personas de Jara, de España, que también me cubre por allá negocios en Inglaterra. Y entonces está muy padre aliarnos de toda esa gente que es mejor que tú, claro, en otras cosas. Y aceptarlo y dedicarte a lo que tú eres bueno. Así es, y hacer esas redes, ¿no? Esas redes humanas. Sí, sí, sí. En las cuales, definitivamente no vivimos solos y necesitamos de la gente. Claro y unos que sí, de otros. Claro que sí. Entonces, qué mejor que hacer estos vínculos. Oye, se nos acaba el tiempo y la verdad es que se nos hace bien. Sí, la plática, no, señor, ¿verdad? Me había aventado aquí una hora en el café y todo. Seguramente habrá otra ocasión, espero que sí, así sea, para platicar, para charlar y para tomarnos otro cafecito rico. Y que el tiempo no sea el impedimento, ¿verdad? Claro, claro, no. Pues muchas gracias por esta invitación, qué energía me llevo. Bueno, esta conversación me levantó en la mañana y este rico cafecito en mi taza de Nana México, aparte que me traje por ahí. Pero bueno, muchas gracias. Quiero mandarles saludos que allá que me están viendo mi gente de Nana México, la gente del Dirty Martini. Los invitamos aquí al Dirty Martini. Y mañana a las 7 de la noche en Dirty Martini es la presentación, el launch de manegaitan.com. Entonces están todos invitados, están las puertas abiertas porque quiero que le llegue a más gente. Claro. Un saludo a la gente de España, Tiger Soul, que son mis diseñadores que me están viendo. Y a todo México, hermanito Pablito, que me estás viendo en Estonia, te quiero mucho. Saludos también por allá y a todos, bendiciones. Pues qué increíble, gracias por haber estado aquí, Mane, y que nos llenes también de esa energía que tienes tan peculiar y tan maravillosa, porque de verdad es agradecer todos los días el tener a gente pues que nos llene de cosas positivas. Gracias. ¿No? En a veces un panorama que no es tan bueno, pero cuando sales a la calle, por supuesto, de repente, ¿no? Pero te agradezco muchísimo, espero que no sea la primera ni la última vez que estás aquí en Charlas de Café. Muchas gracias y Belén, y gracias a todo tu equipo de trabajo. Sigan notusradio.mx siempre. Muchas gracias. Y nosotros regresamos. No te vayas, estamos en Charlas de Café. Pues un gusto que sigan aquí con nosotros en Charlas de Café. Recuerda que puedes comunicarte a través de Facebook en Notus Radio y a través de Twitter arroba Notus Radio. Y también nos puedes llamar por teléfono aquí en cabina al 173, ya se me olvidó, qué caray, 2419, aquí mi sopladora oficial. Ay, bueno, pues miren, se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Nuestra primera entrevista con el ingeniero Balboa a través de este mundo maravilloso del vino. Y después, nuestro invitado de lujo, Mane Gaitán, también hablándonos de toda esta estos proyectos de emprendedurismo que está haciendo en Irapuato, maravilloso. ¿Y qué creen? Que tengo otra maravillosa y espectacular invitada, que es Normita, mi querida Normita, que hemos trabajado juntas en algún tiempo de nuestra vida y después nos hicimos como parte del gremio de las madres, ¿verdad? Entramos en esa esa situación en donde pues te empiezas a especializar en otros aspectos de la vida, ¿verdad? Muy diferentes a nuestra profesión. Exactamente. Normita Nieves Estrada. Es terapeuta físico e instructora certificada de danza con bebé. ¿Cómo estás? Muy bien, Belén, muy contenta de estar aquí contigo esta mañana junto con Lucy, mi hija, que también es parte de este movimiento Danza con Bebé. Lucy, preciosa, ¿cómo estás, hermosa? Belén, muy bien, muy gustosa de estar aquí con ustedes. Ay, muchas gracias. Qué bueno que aceptaste esta invitación a hablar de este tema tan, tan bonito, ¿no? Porque es como ese acercamiento que tienes con tu hijo o con tu hija para después de 9 meses traerlo pues en la pancita, en la barriguilla, pues todavía sentirlo cerca de ti, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo es este movimiento? ¿Cómo nace, Norma? ¿Cómo es que te metes a esto? Pues Danza con Bebé es un movimiento creado por una bailarina profesional de danza contemporánea. Ella es Dana Cantón. Junto con una asesora de porteo se reunieron ellas, ¿no?, un día y decidieron crear Danza con Bebé. Es importante decirte que esta clase ha sido evaluada, valorada y reconocida por asesores de porteo, como te decía, y kinesiólogos. Ellos que junto con ellas, pues haz de cuenta que crearon cada una de las coreografías, fueron diseñadas especialmente para cuidar a mamá y bebé en todo momento. Y ellos fueron quienes dieron el visto bueno, ¿no?, para que este danza con bebé creciera. A nivel nacional existen ya 20 instructoras certificadas. Aquí en Irapuato somos 2. ¡Ay, qué maravilla! No tengo el gusto de conocer a la otra chica, pero puedo decirte que estamos trabajando aquí las 2 juntas en Irapuato. Por ejemplo, existe también en Aguascalientes, en la Ciudad de México, en Sonora, en Ensenada y en Lázaro Cárdenas y Puebla. O sea que ya es un movimiento que prácticamente está abarcando toda la República Mexicana. Claro que sí, pretendemos pues abarcar ya todos los estados, pero pues también es importante mencionarte que pues todas las mamás interesadas en asistir, después de haber dado luz en un parto natural, se recomienda que se esperen durante 2 meses para poder practicar este movimiento. Oye, pero aparte, parto natural, nos esperamos 2 meses. 2 meses. Y para cesárea, 3 meses se recomienda, precisamente por la herida. Déjame decirte que todos los movimientos, como te decía, son cuidadosamente supervisados por las instructoras para que mamá pues no se lastime. Claro. ¿Y qué beneficios tiene precisamente el que hagas danza con tu bebé? Pues mira, te voy a mencionar algunos beneficios que trae para el bebé. No solo estimulamos sensorialmente a nuestro bebé, hay un reconocimiento de su cuerpo, favorecemos su tono muscular y su espalda y cuello durante la actividad, desarrollamos el equilibrio y la relajación y algo bien importante, pues fomentamos ese apego que existe entre mamá. ¿Qué es el apego? Mira, ya Lucy nos está aquí contestando. ¿Qué es el apego? Es ese vínculo afectivo que es totalmente maravilloso entre mamá e hijo. Esos son los beneficios que trae para el bebé. Para los papás, en general, pues mamá se fortalece en las 4 extremidades en todo momento, mejora su aparato cardiovascular, estimula su creatividad, combate el estreñimiento y algo bien importante, disminuye la depresión que puede existir después de que pues un bebé nace, ¿no? Sí, bueno, a mí me tocó. A mí también. Y déjame decirte que esto me ha ayudado mucho, mucho, mucho. No, es tremendo, ¿eh? La gente de verdad no se imagina, no tiene una idea de la situación emocional que se vive después de tener un bebé. De tener un bebé. Sin embargo, no todas las mujeres nos pasa, o no a todas las mujeres les pasa. A mí me pasó, y lo he platicado últimamente con algunas personas que han tenido también bebé, y ay, a mí no me dio nada, y yo soy la más... Claro. Para mí, en lo particular, creo que el embarazo es una etapa maravillosa, sin embargo, no a todas nos va bien. Sí. Digo, hay que entender desde la perspectiva masculina y desde la perspectiva femenina que las mujeres somos una maleta de hormonas. Y sí, cuando traes al chamaco en la barriga o a la chamaca, ¿no? Imagínate, se te triplican o cuadruplican o no, algo claro, pasa, sí, ¿no? Entonces, esa parte en donde precisamente haya esos apegos, esa comunicación, esa parte en donde haya ese amor, esa comprensión, ese cariño también de la pareja. Y sí, cuando nace tu bebé, que lo ves materializado, el sueño de 9 meses, imagínate qué padre, ¿no? Pero haya también esa comunión de verlo, de sentirlo, de abrazarlo. Y qué mejor una etapa de vínculo, ¿no? Como danza con bebés, con el bebé. Claro. Y que también se pueda combinar con tu pareja. Porque sí, supongo yo que también los papás están inmiscuidos, sí, en esto, ¿verdad? Sí, en todo momento. Los papás que quieran participar en la actividad son bienvenidos. Incluso hicimos una actividad el Día del Papá, uh-huh, que invitamos a los papás a bailar precisamente con nuestros bebés. Uh-huh. Y pues en conjunto bailamos mamá y papá con el bebé. Claro, porque creo yo que de repente cuando nace el chamaco, ¿no? Lo ves tan fragilito y tan chiquito y dices, ay, no lo vaya yo a lastimar. Y el hombre con sus manotas fuertes, grandes, claro, que te pueden abrazar bien a gusto, pues a veces se limitan un poco en este vínculo, ¿no? Y en esta caricia que le pueden transmitir al bebé o que lo pueden como tener. Y esta, de este tipo de terapias o este tipo de danza los acerca muchísimo más con los pequeños, ¿no? Claro. Que la mamá es más delicada. Bueno, las mujeres somos como un poco más delicadas. Sí. Hay sus excepciones, digo, no hay que generalizar, pero en general, bueno, más bien en lo específico, como estamos al cuidado casi todo el tiempo de nuestros hijos, tenemos más cuidado, ¿no? Claro, y precisamente esto es danza con bebés, es un espacio que combina la actividad física de mamá en todo momento, porque pues bailamos, nos reímos, cantamos, y pues no solo hacemos eso, sino también estimulamos a nuestro bebé, y precisamente esto es danza con bebé, fomentar pues esa actividad física, la estimulación de mi bebé a través de la música, el baile, el ritmo y el movimiento, y pues de esta manera pues fomentamos aún más el apego. Así es, y esa el bebé está agarrado, no solamente cargado por la mamá, ¿verdad? Sí. O sea, ocupan el un cargador ergonómico. El cargador ergonómico, sí, que prácticamente el bebé está como pegado a ti. Al corazón, ¿no? O sí, sea, pegado a ti, a sí, ti totalmente. Y es una maravilla. Digo, yo la verdad es que a mis chamacos no me tocó comprarme el cargador ergonómico. Y ahora que ya están grandes, bueno, se te antoja. Se me antoja. Bueno, se me antojan los bebés en general. Y me la voy a poner pequeña, hermosa, ¿verdad? Sí, Lucy. Un bombón. Sí, actualmente pues ya existe mucho esto de... En realidad siempre ha existido el porteo. Si tú te vas a la historia de mamás que han criado bebés, te darás cuenta que siempre los han cargado con rebozo o con alguna otra aditamento, pero en realidad siempre ha existido. Dicen que ahora el porteo es una moda, pero en realidad no. Y pues es importante decirte que durante la actividad que realizamos en Danza con Bebé, se le recomienda a mamá precisamente cargarlo con un... valga la redundancia, con un cargador ergonómico. Ajá. Ya no existen los canguros, ya no se recomiendan. Sí, eso es lo que estaba yo viendo. Sí, es bien importante cuidar la postura de nuestros bebés durante la actividad, y precisamente para eso son nuestros cargadores ergonómicos, ya sea una mochila o un fular, no sé si los conozcas, son aproximadamente de 2 metros en adelante de largo. Ajá, y precisamente que... pues es todo un arte poder ponerte a tu bebé junto a ti y portearlo de esta manera. Así es. Normita, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero me encanta que hayamos platicado aquí en Charlas de Café. Es importante, la semana pasada lo decíamos con también una invitada que tuvimos aquí en el programa, Cintia Saras, que precisamente está viendo un movimiento importante acerca de lo natural, ¿no? Sí. De tanto tener parto natural y en este sentido también este tipo de movimientos o este tipo de terapia, o tú que eres terapeuta físico y que lo ves casi todo el tiempo, ¿no? Y siendo mamá, sobre todo, esta parte de vínculo que se da, ¿no? Con nuestros hijos a través de los movimientos físicos, a través de los masajes, a través de tocarlos, de hacerles cariños, de estimularlos, básicamente. Sí, claro. ¿No? De estimularlos. Si se estimulan ellos y estimulas también tú muchísimas otras cosas, hasta el grado que desaparece o se disminuye la depresión postparto. Claro, pues finalmente esa es nuestra intención, hacer crecer este movimiento y pues invitar a todas las mamás, vayan, dense la oportunidad, créanme que les va a gustar mucho. Aparte, pues se distraen, se desinhiben, su creatividad crece y pues pues nuestro apego hacia nuestros bebés crece en todo momento. Claro que sí. Bueno, ahí están invitadas todas las mamás o las posibles mamás. Sí, incluso pueden ir mamás embarazadas. Ah, perfecto. Sí. Para empezar ya como que a agarrar ritmo, ¿verdad? Sí, se les invita también a las embarazadas. Qué maravilla el trabajo que estás haciendo, Normita. Y pues ahí está la invitación. A través de Charlas de Café te puedes comunicar con nosotros para pasarte los datos de Norma. Seguramente por ahí también podremos pasar su teléfono o postearla en sus redes sociales. Sin embargo, bueno, yo te comento que es importante, ¿no? El que podamos tener esta empatía, este vínculo con nuestros hijos. Seguramente van a estimular la confianza, la seguridad en sí mismos, la autoestima. Y a nosotros nos va a servir esta comunicación con ellos, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, más bien ya se nos acabó, ya nos pasamos un poquito. Sin embargo, te recuerdo que te espero la próxima semana en punto de las 10 de la mañana en Charlas de Café. Antes, te recuerdo esta maravillosa frase motivacional del día de hoy. Me gusta la gente sincera, que aprieta la mano, que mira a los ojos, que se emociona y sorprende, que le sonríe a la vida, que ama a los animales, que respeta a los mayores, que no se burla de los demás y que siempre da la cara por más dura que sea la adversidad. Gracias, Normita. No, gracias a ti, Belén, y les recuerdo a tu teleauditorio, loco. A tu audiencia, perdón. Ajá. Que nos siga en la página de Facebook, perdón, en Centro de Estimulación Temprana Irapuato, ahí nos podrán encontrar y buscar todas las actividades que nos ofrece Danza con Bebé. Gracias, muchísimas Belén. Gracias a ti. Y bueno, nosotros nos vamos. Un placer, como siempre, haber estado a través de este micrófono compartiendo temas tan interesantes como los del día de hoy en Charlas de Café. Un abrazo, vive feliz, bonita semana, lo que queda de ella, y con todo a vivirla y a disfrutarla. Mi nombre es Belén Ortiz, un abrazo grande. Chau.